comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, hola, bona gent, bon dia i salut. Bueno, benvinguts, ben trobats. És un plaer de veritat estar disfrutant de la festa fallera en este programa especial, especialíssim. Tots els dies de falles estarem així fins al dia de Sant Josep, al costat de la Catedral de la Pólvora. Estem en l'Ateneu Mercantil de València, un lloc realment privilegiat per a traslladar-vos tot el ambient previ a la mascletà i en general per a parlar, per a raonar un rato de la festa fallera. Així és que benvinguts i benvingudes. Arranquem un dia més i en fi, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, en este dia radiant, esta edició especial de València Abierta en falles. Pero en muy buena compañía, sí señor, y en este chisme fallero que ya es sintonía habitual de este ratet de radio ben festera, en muy buena compañía está así acompañándonos. Este es el hombre de la sonrisa picantona, el hombre del no me acostumbre, hablaremos así en estos dos sillones. Es Leonardo Marín, ¿qué pasa, chicón? Dos sillones clásicos, auténticos. Es que yo no sé, nos faltan así les menines y esgosos, pero así davant y faríamos un cuadro y quedarían más bonicos que el món, ¿eh? París, que sigues en contra del señoret de Castellar, vaig a pujar-te la de Jona, vaig a fer-te de Sant Blava i vas a ser el marquesset de... És que no me cap dins de mi mateixa, tu estàs així una deixar estos sobres de llarg, estem així en este salón de banderes de l'Ateneu Mercantil de València. La veritat és que és una passada. Quin privilegi. La veritat és que sí. De veritat. Ara després tindrem ocasió d'agrair la deferència precisament a la bona gent de l'Ateneu Mercantil de València. Ah, sí? Hombre, i tanto que sí. I així el tio David García, pues el mestre, mos ha posat així tots els aparatos per a que, en fi, la cosa s'escolte estupendament bé. I esperem eixa mascleta a les 2 de la vespre avui dispara pirotècnia del Mediterrani. Bueno, són uns xicons joves que anem a veure què tal se'ls dona. No sé si alguna volta han disparat així la plaça. Trobe que no, és gent molt jove. En un dia, don Leonardo, en lo meteorològic, que... Escolté, tan així tus dies... Estes falles, mira que no ja sé feia en febrer que ja feia calor, que veiem a la gent en la platja dient, ja veuràs quines falles més xelaes mos venen. Bueno, de moment ahir arribaren, si no m'equivoque, als 25 graus, que jo quan acabava la masqueta me n'anava a casa i estava, bueno, llevant-me la roba i al final vaig dinar en màniga curta perquè era algo increïble. Pues avui en estos moments tenim 17 graus de temperatura, però encara arribarem quan acabe la masqueta o un poc després, quan tiscam de dinar tindrem uns 21 graus, que jo crec que és una passada, també. I, bueno, n'hi ha un 0% de possibilitat de pluja, perquè efectivament... Això me tranquil·litza molt, eh? Què te pareix que em meteu l'exoc? No n'hi ha ni un núvol, eh? No té pinta de ploure les pròximes 3 hores, perquè està molt despejat. Velocitat de l'aire, així que per als coeters, i això saps que sempre els afecta molt, Leonardo? Suroest, 8 km per hora, que això és res. Ara se'n podíem anar en barco a Eivissa. Això és una brisa... De meravella. És una brisa que te pentina, saps, el moño, així no te'l tira... El flequillo del tira pa cavant i no... Visibilitat. Quants visibilitat, quilòmetres? Home, Xina, jo te diria... Home, a Denia no arriba. No, però quasi. Però me quedaria en les columbretes. Correcte, 10 quilòmetres. 10 quilòmetres. 10 quilòmetres de visibilitat. L'índice de rayos UVA és el de 4. Veus l'escala del... Ma mare ja m'ho ha dit, Joaquinet. Estàs en el balcó, estàs molt templat i molt d'això. Però estàs moreno. En els blusons que ens deixa el nostre estimat Enrique Marzal. Que vindrà també un dia per així a parlar d'indumentària. Escolta, només dir res del que porta avui. Mira, verdecito, con una rellena. Sí, sí, la gent que vulgui a partir de la 1:30 pot sintonitzar Levante Televisió i veurà el blusón que porta avui. Que ja portes 3 dies i 3 blusons diferents. Jo no vull repetir. No vas a repetir? Jo soy como Mariñas. Jo no repito traje. A més, sí... Més major. El más mayor. Sí, no, algun repetirem, però bueno, de veres que Enrique Marzal ha tingut aquesta gentilesa que li agraïm moltíssim. Bueno, i en este fantàstic clima que tenim, nosaltres què podríem dir que és avui? Home, que avui fa el típic dia de falles. Home, per favor, avui és un dia de falles. Avui escriu el nostre estimat Baltasar Bueno, precisament el Levante, d'aquesta expressió tan valenciana de fa dia de falles. Fa dia de falles, val tot. Avui realment tot. Eso es. Per rematar el dia de falles, saps el que podríem fer? Què has fet? No, que han fet, no, el que podíem fer després de la mascletà. Vale. Falleta, però feta com? Paelleta feta com. En pilotetes. En pilotetes, I a no. En pilotetes. A nyeña, vols dir? A nyeña. Ah, vale. Home, i en el arròs valencià, en el nostre, en el de la denominació d'origen València, eixe que se conrea i se cull en l'Albufera valenciana, arròs d'Axa, per descomptat. A veure, tu tria el que vulguis, però Leonardo i jo, i així en la 97.7 ràdio, a voltes sóc més del Sénia, a voltes més del Bomba. Depèn de com tinga la inspiració. I de la gent que tingues en casa, Linar. Sí, i de... Si ne som molts i de compromís, tu li fiques Bomba per tindre ese marge de confiança. Saps que és un poquet més car el Bomba, però val la pena. Val la pena perquè no se passa. Té la cosa organolèptica que ahir Santos Ruiz, el gerent de la denominació d'origen arròs de València, ja ens va dir el punto este de la... de organolèptic. No ho he entès mai, no. Però dic, més bo, és l'únic que sé. Ara, però quan faig l'arròs caldoset, entonces sí que ja tiré el Sénia. Però arròs d'Axa, això sí, sempre, tota la vida. Així és que mira, com que és migdia i 36 i tenim així uns convidats molt especials, Leonardo, anem a fer una xicoteta pausa, però mínima, mínima, i anem a parlar d'actualitat fallera en dos convidats especials que saben i entenen molt de falla i estan al peu de falla en la gestió. Que no són altres que Carmen de Rosa, que és presidenta de la Falla Plaça del Mercat i a la sazón presidenta de l'Ateneu. Després tenim que replegar-ho sol, no deixes pols, ni deixes ninguna taca, ni res, que està la presidenta, sí, deixa-ho tot arreglat. I un altre president, una falla de rompa i rasga, com és Almirante Gadarso, que és Vicent Fuster. Sinó que anem a parlar de falles, i molt, però d'ací un minutet, en este València Abierta, especial falles. Ara tornem. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea. Pero apunta, del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. ¡Valencia! Estas fallas, todos estrenamos traje, porque hemos ido a casting. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado casting, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casting, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? O encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. El chisme, fallero. Así está, fallero. No deja de decir monjunero. La mejor ilusión, Leonardo, es que un día me convides a una paelleta. allí o un arròs del senyoret allí el paellero que tens allí en ta casa en castellar, però fet per tu, no per ta mare. Jo portaré l'arròs d'Axa, que tu saps que jo sempre soc un proveedor d'arròs, que sigui d'ací de València, però a veure quin dia me'l fas. Bueno, pues que el nostre senyor te tinga molts anys en vida, perquè no va ser pronta, ja t'ho dic jo. Pues ja, pues estic tocant-li jo a ta mare, perquè si vull que un arrosset en castellà li tocaré a ta mare. Pues. Igual així no ho tens més fàcil, però tots els dies aguantant-te així, home, no digues també a ma casa a dinar. Vale, ja parlaré jo a ta mare. Bueno, Leonardo, tercer dia ja del cicle de falles... Dispara pirotècnia del Mediterrani, encara l'activitat fallera està realment tranquil·la, hem tingut el premi del llibret de lo ratpenat, i en fi, no una gran activitat, perquè ara estem en els primers dies, però bueno, ja fa ganes de falles. La veritat és que sí, a més tenim així a dos presidents que, per cert, com estàvem comentant en la pausa, Carmen de Rosa està compartint, que a més és una cosa que està cada volta passant més en les comissions de falles de València, que si, algunes tenen, per exemple, tenim el president de la falla Bolseria, i mos comentava que tenia una gestora, que era, no n'hi havia un únic president, sinó que era una gestora la que dirigia la falla Bolseria. Bueno, en el cas de la falla de la plaça del Mercat, a banda d'estar Carmen, per cert, bon dia. Hola. I també està Federico Bisquer, no? Sí. Compartiu els dos la presidència. Sí. I també tenim en nosaltres a Vicente Fuster, que jo públicament vull demanar-li disculpes perquè la gent que tinga, que és la majoria de gent que té valencians que tenen la guia de mascletades de la 97.7 ràdio, si mira on estan els presidents de cada comissió, falleres majors i presidents infantils i falleres majors infantils, pues se van a la falla al Mirante Cadarso i el president que fica pues no és Vicente Fuster. I no és que s'hagi equivocat avui sí que han dut al president que és Vicente Fuster, el que passa que s'ha equivocat, Vicente, i demanem disculpes des de per la part que mos toca la 97.7 ràdio. Nada, buenas tardes, en absoluto me he ofendido ni me ha sabido mal, y eso es un error que le puede pasar a cualquiera y no pasa absolutamente nada. Bueno, estáis en un momento ahora, nos contarás también del Mirante Cadarso, de resurgimiento, ¿verdad? De una gran comisión, y en el caso de Carmen, de verdad que personalmente, en nombre de todos los que estamos aquí haciendo el programa y la 97.7 Radio, agradeceros las atenciones, porque de verdad no se puede estar mejor, no se puede hacer radio desde un lugar mejor. Es un privilegio, gracias al Ateneo, de verdad, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Bueno, estábamos comentando, Vicent, que... Sí. Habéis pasado malos momentos, ha sido difícil, pero bueno, como dice aquello de las crisis, ¿no? De las catarsis, sale uno como reforzado, ¿no? Sí, hubieron malos momentos hace un par de años, pero efectivamente la falla ha resurgido, estamos con más ilusión que nunca, habéis visto que no hemos desaparecido de especial, este año tenemos la 40 para la Mora, la tarde del Día de San José, a la cual invitamos a toda Valencia, porque el que no haya visto la tarde de San José, la Parada Mora, saldrá de allí encantado y maravillado. Tengo que aprovechar para decir, en nuestra Parada Mora siempre salen las que han sido falleras mayores de Valencia del año anterior. El año pasado tuvimos la suerte, la grandísima suerte, de que la hija de Carmen, que había sido fallera mayor de Valencia en el año 2014, fuese nuestra reina Urie en la Parada Mora, y disfrutamos con ella una verdadera barbaridad, con ella y con toda la corte de ese año. Y ella con vosotros. Sí, sí, sí, sí. Pasamos muchos momentos juntos muy buenos y disfrutamos de verdad. Y este año, aprovechando que es la 40 para la Mora, no solamente vamos a tener uríes mayores, vamos a tener uríes infantiles también. Es decir, que las que fueron falleras mayores de Valencia en el 2015, Estefanía y María, van a desfilar en nuestra Parada Mora, y serán uríes mayores e uríes infantiles. Y hemos invitado, ayer precisamente estuve en junta, a las falleras mayores de este 2016. Con lo cual, en la tarde del 19 de marzo, nos vamos a encontrar allí con cuatro falleras mayores y cuatro cortes de falleras mayores de Valencia. Mucho nivel, ¿eh? 40 aniversario merece el hito, ¿eh? Desde efectivamente. Luego. Y aún hay más gente que va a estar, porque además nuestro buen amigo Ricardo Ciscar también ha dicho que tiene... Sí, sí, sí. Una... No, Ricardo Ciscar, cuando estaba yendo yo lo de Daxa, me acordaba mucho de Ricardo. Ricardo Ciscar es un fan de nuestras paradas moras, viene allí a desfilar año tras año. Aparte, Daxa es precisamente patrocinador de nuestra Parada Mora. Ah, tenés buen gusto. Y Ricardo Ciscar... Bueno, y cuando hagáis las paellas en la calle, también me imagino. Sí, sí, sí. Daxa, no, todo el 18 de marzo, que hacemos un concurso gastronómico, todo el arroz, todos los César Daxa, obsequio de Ricardo Ciscar, efectivamente. Bueno, Vicente, Carmen, estaba comentando la Vicente, como veis, se ha puntualizado, seguimos estando en la sección especial. ¿Cómo de cuánto de difícil es mantenerse en la sección de especial, no? Es muy difícil, es una sección que ya es, digamos, la Champions, y ya tienes que tener una estructura en la falla que es casi casi empresarial, y la verdad que está, nosotros que somos una falla pequeña dentro de especial, pues tenemos una actividad fuerte todo el año para conseguir pues todo, estar a punto estos días. Es complicado. Gente. Sí, es complicado. Vamos a ver. La falla se nutre fundamentalmente de todo el trabajo de falleros en cuanto a cuotas, loterías, etcétera, pero hay una participación muy importante que es todo el tema de patrocinadores. Entonces, el estar en especial, eso ya es una atracción para los patrocinadores, y el estar en especial te atrae a esos patrocinadores que te mantienen en especial. Si tú bajas la categoría, por eso cuando me preguntaba Chimo por la crisis que pasó la falla hace un par de años, se planteó en un momento determinado el bajar la falla de categoría. Pero eso hubiese, a nuestro modo de ver, eso hubiese sido un suicidio total. Tú bajas de categoría la falla, dejas de tener patrocinadores, dejas de tener visitantes, no hubiésemos sabido qué hacer con nuestra Parada Mora. Entonces hicimos un gran esfuerzo entre todos, entre toda la comisión, para reflotar la falla, y efectivamente estamos saliendo de ella. Fíjate, ya hablabais también de, pues, precisamente los patrocinadores o, bueno, las replegadas. ¿Qué pensáis vosotros cuando veis que, por ejemplo, pues la Federación de Hostelería parece que va a haceros un poco de inspección para ver si cumplís todas las normativas vigentes, pues con porque al final, aparte de patrocinadores y de replegadas, pues también está luego pues la churrería de turno que se monta en vuestra demarcación y que supone también un buen dinero para las fallas. Después de todo, también el dinero que habéis rascado cada uno a nivel particular de los falleros, y tampoco quiero meteros en un lío muy gordo, cuando veis eso, ¿qué sentís? Ningún lío, es decir, ellos lo que tienen que preocuparse es de cumplir la normativa, ellos, tener el número de sus mesas y tal, y dejarse de controlar a nosotros nos controla el ayuntamiento, junta, etcétera. Es decir, ellos no tienen ninguna potestad de controlarnos a nosotros, y creo que fue una salida un poco de tono, que bueno, pues yo creo que se ha solucionado. El concejal Fuset ha servido de intermediario, y en este caso pues yo creo que con muy buen criterio ha dicho que cada uno se solucione sus problemas sin meterse a los demás. Yo deseo que los hosteleros pues pasen unas fallas estupendas, ganen mucho dinero, disfruten mucho, y que los falleros también, pero somos complementarios, nosotros no somos rivales ni nada por el estilo. Dabas la sensación, ¿verdad?, que Carmen Vicente, en esta declaración que había hecho la Federación de Empresarios de Hostelería, como que parecía que fue la Federación de Empresarios de Hostelería de Madrid o de Galicia. Sí. Oiga, usted no sabe lo que es el colectivo fallero, pero directamente para el PIB de la ciudad, bueno, la ciudad y desde Toches Pobles, que se planten fallas desde Borriana hasta Benidorm. Oiga, usted no es de aquí, usted no ha hecho un análisis serio de lo que supone para el tejido económico las fallas. Efectivamente, vamos, fue una salida de tono, como ha dicho Carmen. La Federación de Hostelería, yo creo que ha rectificado a tiempo. Hay que pensar lo que las fallas supone, no solo para la hostelería, sino para la cantidad de puestos de trabajo que ocasiona aquí en la ciudad de Valencia y alrededores. Y si la hostelería es que se está está ganando gracias a las fallas, si sus máximos ingresos es en los 15 días de fallas, ¿de qué se están quejando?, nos preguntamos nosotros. Pero ¿de qué se nos quejan? Pregunto, ¿no? Si gracias a las fallas, a lo mejor se quejan como entidad, como colectivo, pero yo me pregunto si por mencionar, no lo sé, 12 que lo tenéis enfrente la sí, local, sí, sí. ¿Qué quejas puede tener pero, a nivel particular? Pero estará encantado con pero vosotros. Pero vamos a ver, por la gente que lleva. Si ellos ganan dinero y nos parece fenomenal, es porque hay un monumento. Claro, por y eso ese digo, monumento lo pagan los falleros. Y eso lo tenemos que tener claro. A nosotros la hostelería pero no viene a pagarnos nada. Pero lo que me es que a nivel nada. Particular, Carmen, a nivel de si empiezas a mencionar locales, seguramente todos los locales que tiene alrededor de la falla, de la Plaza del Mercado, todos los locales que tenéis, claro, los sí, bares estarán encantados de la vida y dirán, ¿por qué no plantáis 4 días antes la claro, falla para no, que venga antes aquí? Pero fíjate, por ejemplo, yo te iba a nombrar 3 hechos de Almirante. Lo primero, la falla que está en especial, la trayectoria que lleva la falla. Lo segundo, una verbena que nosotros ponemos, que es la número uno en jóvenes que vienen allí en la noche de fallas. Y número tres, la Parada Mora. En la Parada Mora hay unos 5.000 asistentes a la Parada Mora a la tarde de San José. Vale. ¿Cómo se ponen los bares, restaurantes, toda la hostelería de alrededor? Vale. Las verbenas que hacemos por la noche, vale, en la verbena hay una barra, pero todos los bares de alrededor venden más gracias a nuestra verbena. Claro. Por eso digo, Carmen, que es que no yo creo que ha sido más una serie de tiesto, como decís, pero a nivel colectivo más que a nivel individual, porque incluso los comercios de barrio y de incluso colaborarán hasta los gibrets correspondientes, sí, vuestros, o en fin, estarán ahí, lo que decía, ha escrito un artículo, por cierto, genial, Jaime Brunchu, nuestro compañero de la televisión, en esta guía de fallas de la 97.7, donde habla precisamente de eso, ¿no? Dice, vamos a ver si con mis vecinos los bares pues nos dejamos mesas a veces porque ellos no tienen suficientes si nos las piden a la falla, o viceversa, se le pedimos fallas para que mesas para que no lo dejen, o nos traen la cena cuando estamos pintando la falla dentro del casal durante todo el año. O sea, que yo creo que ha sido un poco más a nivel colectivo que a nivel individual que los que... Sí, es posible, pero en cualquier caso, hayan dicho lo que hayan dicho, pues han tenido que rectificar y me parece fenomenal, porque así comenzamos las fallas todos con tranquilidad, sosiego y con ganas de fallas, que es lo importante. Eso es, ganas de fiesta, ganas de fallas, bueno, ganas ya de palets también, de mover un poquito esa cosa, esa competencia sana y razonable que hay entre las fallas y también las fallas de especial. Cuando estabais hablando me daba la sensación que sois como restaurantes de estrellas Michelin. Tienen una gran exigencia, pero precisamente también tienen una gran atracción por estar en esa máxima categoría. He leído en vuestro Facebook, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Carmen, segundo premio del concurso de libres de falla de los Rat Penat. No, segundo premio del, digamos, de la categoría Emili Panac. Ah, en Emili Panac. Ah, vale. Exactamente. Vale. Bueno, pero bueno, muy contentos, ya tenemos un palet. No está mal, ya haría un palet, exacto, ya haría un palet. Y vosotros en el tema de libret, ¿cómo andáis en el Mirante Cadarso? Nosotros estamos a punto de terminarlo, no lo hemos presentado este año ningún concurso, pero vamos, bien, muy bien. Pero te dije que te haga un palet, porque si no la fallera, ellos van a tener un buen palet, ¿sí? Un palot, esperemos. ¿Tenéis mucha ilusión ya de plantar? Sí. ¿Vais con mucha el martes, el día 8, ya tenemos nuestro artista Manuel Algarra, ya trae falla a la plaza con ilusión, con ganas de verla allí, con ganas de empezar a plantar y con ganas de que empiecen las luces a plaza, luces a plaza, un monumento, sí, de tamaño, una falla de tamaño luce en esa plaza de una manera importante. Hay que plantar una falla grande porque ahí se pierde, sí, ¿eh? Sí, pero es que habéis plantado muy grandes, y tomarse por ahí una cervecita en esa plaza y tienes ahí a dos metros un fallón. Es que fijaos, dos ubicaciones, sí, olvidante cada sur, claro, fijaros la plaza del mercado, claro. También que es una plaza pequeñita, ¿no? Claro. pero hace como recoge y todo. Y ahí surge la falla y es preciosa. Es un bombonet, Estamos hablando de Manolo Algarra, Vicente. Sí. Daros la enhorabuena por el aspirante, sí, a Ninot Indultat. Si tuviera que indultar yo, pues yo lo tendría en la quiniela. Sí, fíjate una cosa. En los últimos 5 años, Manolo Algarra ha tenido con nosotros 3 Ninot Indultats. Y lo que tú comentabas, este año ya tiene con la falla vecina, que es Maestro Gozalvo, le han dado el premio al mejor ninot de la primera sección. Es un ninot precioso, los dos ninots que ha presentado Manolo a la exposición del ninot, el nuestro y el de Maestro Gozalvo, dos preciosidades de ninots. Bueno, pues y nosotros estamos ahí luchando por conseguir otro ninot indultat. No es Valencia tocando la guitarra. Yo me dedico a porrearla de vez en cuando, cuando entráis un instrumento y sin atender nostre, que forma parte del nostre folclore, allí al costat de la barraca, vais de la parra tocando una cançoneta Está inspirado en un cuadro de Ben Lliure, y es un ninot costumbrista que estamos encantados con él. Bueno, Carmen, ¿y de vuestro monumento cómo va la cosa? Pues bien, estuvimos hace poquito viéndolo y ya está casi terminado y nada, la semana que viene ya vienen de Burriana los trailers, no sé cómo van a poder entrar en la Plaza del Mercado, pero tienen que entrar porque, claro, ya sabes, la peatonalización y todas estas cosas, que está un poquito complicado. Yo creo que se podían haber esperado, pero bueno, no, han tenido prisa y lo han hecho así. Pero bueno, nos darán solución. Bueno, ¿ha caído bien en el barrio en general esa peatonalización? O en bueno, el barrio no, y en el mercado menos. Y en el mercado menos. No, pero nosotros... He visto que hay bastantes protestas. Sí, sí, bastantes. Nosotros no protestamos porque lo hemos solucionado todo a tiempo, porque también había un tema de contenedores, pero desde el ayuntamiento nos lo han solucionado muy bien. Y bueno, pues tampoco creo que vamos a tener mayor problema. O sea que bien, en bueno, ese sentido la falla no va a estar perjudicada. Bueno, lo que sí que todavía en Casanles Valle espera allí y en Caraní algún, ¿no? Algún, algo que rematar y eso, claro. Sí, los contenedores, ¿sí? Pero según nos dijo la concejala, hoy jueves ya se eliminaban. O sea que muy bien y muy agradecidos porque la gestión del ayuntamiento ha sido buena, uh-huh. Ahí hay que decirlo. Bueno, y tu hija, es inevitable preguntarte por ella, ¿cómo está? ¿Está por aquí, por Valencia? Sí, sí, está en Valencia, está estudiando, se examina de sus oposiciones el día 13, aunque no creo que ella quiera que lo diga, pero bueno, está muy muy presionada y tal, pero bueno, el día 14 ya está en la falla. El día 13 de marzo, madre mía, sí. Que ya por las oposiciones... Lo cogerá con ganas el 14, ¿eh? No, la planta ella sola, la planta ella, no hay ningún bueno, problema. Feliz, contenta. Muy, muy feliz, muy contenta, y además como ella es muy fallera, pues bueno, estar en su falla, bueno, feliz, de verdad. Bueno, y el ambiente que tenéis en la falla, Vicente, con todo esta que hablábamos al principio de bueno, habéis pasado de 30 a 180. No, sí, la comisión cerca de los 200, sí. Cerca sí, de los 200. Ya estáis en 200, Vicente. Sí, sí. Qué valens que son. Pero ha habido mucha gente que ha vuelto, que había dejado de estar, que ha vuelto. Ha habido muchas altas nuevas y gente que se había ido que ha vuelto ahora otra vez. ¿Y es gente del barrio? Es, no, normalmente la gente... Amigos de amigos. Amigos de amigos. Sí. O sea que el ambiente ahora es fantástico, fenomenal, sí, y con sí, muchísimas ganas ya de que lleguen, porque para muchos son sus primeras fallas dentro de una, sí, de sí, una comisión. Sí. Para muchos es su primera falla. Bueno, yo tengo una anécdota, no sé si tenemos tiempo, una anécdota con porque hay una fila, o había sí, una fila de medios de comunicación sí, en sí, esa parada Mora. Y bueno, pues un año Jaime Bruncho y un servidor, pues bueno, tuvieron a bien de invitarnos y acudimos a esa llamada, que además en aquel momento creo que lo organizaba. ¿Tú estuviste? No, pero tengo una foto, creo que hay una fotografía por ahí circulando, pero no estás de cabo. No, estaba de cabo. Yo tropa, yo siempre tropa, soy tropa. Yo, el tambor también es tropa, pues yo siempre tropa. Bueno, pero sucedió una cosa extrañísima, una cosa graciosísima, ¿no? Desfilamos, fantástico, la verdad es la experiencia. Lo que pasa es que, claro, hay que tener mucha batería de reserva para el día 19 hacer esa parada Mora, porque, claro, los medios de comunicación que llevamos, igual que los falleros de a pie, pues llevamos prácticamente el mismo nivel de ajetreo, pues hay que tener la batería bien cargada para ese día, además, poder darlo todo en esa parada Mora. Yo creo que tenéis que reservar un poquito de batería para la parada Mora, que lo vale la pena. Bueno, pues claro, es que la hicimos y acabamos, pues no recuerdo bien, pues igual a las 10 de la noche total, que a la vuelta, más o menos, a la vuelta de cuando habíamos acabado el desfile, nos vamos a ver a la falla a devolver el traje. Sí. Y cuando llegamos, dos chavales con una moto pasan por nuestro lado y nos quitan el casco de moro, que íbamos de moro, nos quitan el casco y se dan a la fuga con nuestro casco de moro. Total, cuando llegamos lo advertimos, oye, nos han robado el casco, y nos dicen los indumentaristas, nos dicen, tienes que denunciar a la policía. Claro, llamamos y decimos que nos han quitado, nos han robado el casco de moro. Y decía, ¿de moto? Decía, no, de moro. Y decía, ¿pero cómo que de moro? Sí, mire, es que estábamos desfilando una parada mora. Bueno, aquello fue una cosa épica. Al final lo encontraron, en un contenedor de basura. Los chavales, se ve que bueno, pues dos cañones para allá. Apenas un minuto antes que deben esta anécdota y en el patrocinio y la amistad de Arroz Daxa, que también estira una maneta sin este programa especial de Valencia Abierta en Fallas. Bueno, pues gracias, don Leonardo. Doña Carmen, a sus pies, de todo el Ateneo, y un beso para su niña Vicente Fuster, que va a chatar muy bien al Almirante Cadasso. Muchísimas 30 segundos. Gracias. Sí, demá, as comencem a les 12. Demás comencem a les 12. Au torna a comentar. Ara tornes a comentar. Comenta una altra vegada. I que jo me'n vas correguent, que tinc que anar avui al balcó de l'Ajuntament, que vaig a estar en la teva companyia. Mai que eres artista. Ui, me'n vas pa allí, jo te prepare tot, te neteixe tot bé, te fica l'alfombra roja, i quan t'arribes, arreglat. De meravella. Anem a les notícies i ara seguim. Servicios informativos. Es la... La una, buenas tardes. Mercadona ha elevado sus ventas un 3% en 2015 y roza ya los 21.000 millones de facturación. En concreto, ha facturado 20.831 millones de euros. El anuncio lo ha hecho esta mañana el presidente de la compañía, Juan Roig. Según el empresario valenciano, Mercadona ha obtenido un beneficio neto de 611 millones de euros, un aumento del 12% con respecto al ejercicio anterior. Ese incremento del beneficio neto ha permitido repartir 277 millones de euros entre sus trabajadores en concepto de primas por objetivos. La empresa también ha elevado su plantilla en el último año. Mercadona ha creado 1.000 nuevos puestos de trabajo y alcanza ya los 75.000. Por otra parte, la compañía ha invertido 90 millones de euros en transformación digital con la construcción del centro de datos situado en la localidad valenciana de Albalá del Sorell. Juan Roig ha anunciado también que la compañía invertirá este año 650 millones de euros en España. Abrirá 60 nuevas tiendas y realizará 35 reformas. Seguimos con más cuestiones. Huelga de estudiantes contra la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, y también contra el decreto del 3+2, un decreto que pretende reducir los grados a 3 años y aumentar los másters a 2 años. Varios piquetes han tratado de cortar el tranvía esta mañana en la avenida de Taronchers de Valencia. Allí han volcado varios contenedores sin llegar a prenderles fuego. La presencia policial ha evitado que se interrumpiera el tráfico y la circulación del tranvía. De hecho, Ferrocarriles de la Generalitat ha confirmado que no ha tenido que suspender ningún convoy y que el incidente apenas ha ocasionado retrasos. Según la Universidad de Valencia, unos 80 estudiantes han dormido esta pasada noche en la Facultad de Derecho. Como en huelgas anteriores, la universidad había ordenado el cierre de los aularios del campus de Taronchers para evitar actos vandálicos. Aún así, un grupo de estudiantes ha vaciado varios extintores en la quinta planta del Aulari Sud. En sucesos, detenido un padre en Alicante por causar lesiones cerebrales a su bebé. El hombre de unos 30 años ha sido arrestado por ocasionar lesiones internas en el cerebro de su hijo de 2 meses al zarandearlo repetidamente cuando lloraba. Según fuentes de la investigación, permanece ingresado el pequeño en el Hospital General de Alicante para ser sometido a diferentes pruebas. La detención que hemos conocido hoy se produjo el pasado martes. El padre está acusado de un supuesto caso de malos tratos, aunque según han insistido las mismas fuentes, el hombre no ha golpeado directamente al pequeño, sino que las lesiones son producto del movimiento brusco. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy marcada por un descenso de las temperaturas, alcanzaremos los 22 grados en Valencia, a esta hora 18 los que marca el termómetro, se esperan 20 en Gandía, 19 en Ontinyent y 16 en Requena. El viento de flojo a moderado de poniente en general y con rachas fuertes o muy fuertes del noroeste en el norte de la provincia de Castellón. De hecho, en esa zona todavía se mantiene el aviso amarillo. Por lo demás, seguiremos con cielos poco nubosos o despejados y con intervalos de nubes medias y altas. La una de la tarde, 3 minutos. De momento es todo. Más noticias aquí después de la mascleta. También en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión e información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. Prepárate para disfrutar de los temas más legendarios de U2 en Casino Tirsa Valencia, acompañados de una exquisita cena. Viernes 4 de marzo, tributo a U2 de la mano de Spyplane. Reserva en la web del casino desde solo 32 euros. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre a las nuevas figuras que revolucionan el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, Garrido o Fortes en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902-10-7777 o en torosvalencia.com. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla deconstruida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos Deo Valencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino Deo Valencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo y un fin de semana enológico. Infórmate en deovalencia.info. Y su repique suena con alegría, prendiéndose el sueño en la salita del corazón. Ay, Manolé, Manolé, ni que sí, papi, papá, pom, ni que sí, ni que no. Será bonito, ¿sí? Una veu, bueno, absolutament inoblidable, que estic segur que molts de vosaltres vos han manejat, no? Sobretot els amants de la música de tota una generació i la veu d'esta reina absolutament indiscutible en la revista, en el teatre, en la zarzuela espanyola. Un mite, en realitat. La veu de la extraordinària, de la única, de la gran Celia Gámez. I si vos agrada i teniu en la memòria aquestes cançons, pues podreu disfrutar casi, com si doña Celia estiguera així. Que, de fet, Celia Gámez no se n'ha anat mai. És una recreació d'alguns dels millors moments en la trajectòria de Celia Gámez. És un musical fet en molt de gust, per descomptat, en molt de respecte al mite de Celia Gámez, que se diu La Celia. I tenim la sort, a més, que estiga en la ciutat fins al dia 13 de març, en estos dies previs de, bueno, ja d'ambient faller. I qui és que interpreta, perquè s'ha de tindre realment molt de bagatge i ser traosadia, no? Per a interpretar, per a posar-se en les sabates, en els vestits i posar-se aquella gorra de xulapona i interpretar a Celia Gámez. Pues és una actriu argentina, con la mateixa Celia Gámez, que té una trajectòria, en fi, estic mirant així el que ha fet esta xicona i és realment extraordinari. Li diuen Ivana Rossi, ens acompanya en este especial de València Abierta en Fallas. Ivana, què tal? Muy bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, que sabes que hay tanta vinculación, ¿verdad?, entre Valencia y Argentina. Sabes que hay una comunidad muy importante, sí, de valencianos allá. Se celebran fallas allá. Todos los años vienen también aquí con los que llamamos avión fallero. No sé qué. ¿Tienes alguna vinculación tú, Ivana, con Valencia? No, la verdad que no. ¿Tu primera vez por aquí? Mi primera vez, sí, claro. Sí, y me encanta. La verdad que tiene una ciudad preciosa. Hemos pedido para ti un día, sabía que la obvia, te gusta. Sí, soleado, la verdad que viniendo de Madrid con el frío, que bueno, que por lo menos yo estaba pasando, la verdad que estar acá es como... Y aparte extrañando tanto el calorcito de Argentina, que en este momento estamos en pleno verano, es como que bueno, un poquito... Porque ahora yo cuando ya vuelvo ya engancho también el invierno, así que no he tenido prácticamente nada de calor, así que... Nada, es como el clima ideal, ¿no?, estar aquí en Valencia. Esta primavera valenciana tan bonita. Bueno, pues, Ivana, hasta el día 13 estás aquí en Valencia. Sabes que en Valencia, sí, además, los grandes amantes de la revista, sí, muchísimo, sí, del cabaret, una tradición cabaretera muy, sí, importante, sí, en Valencia. Y supongo que eso te lo refrenda el público que va a verte, ¿verdad?, al teatro también. Sí, ¿no? La verdad que sí, sí. Bueno, más o menos, obviamente, por conocidos que viven aquí... y artistas también, ¿no? Que me han contado lo que era para Valencia la revista, como la recuerdan a Celia. Bueno, ayer estrenamos nada más ni nada menos ya me di cuenta en el público, la verdad, sus caras, su emoción, cómo lo recuerdan, bueno, la historia obviamente que cuento de Celia, cómo la saben. Ya me di cuenta que bueno, que sí, que realmente tienen a Celia muy muy presente todavía, y las canciones, no, claro, ni hablar. Claro, por supuesto, hay la parte musical, pero también se cuenta parte de la vida de Celia, sí, Gámez, ¿no? Se cuenta lo privado y se cuenta también lo artístico, lo bueno, su vida arriba del escenario, más allá de las canciones, por supuesto, no, todas las cosas que se fueron creando, todos los maestros que fueron componiendo, y también así se va jugando un poco con su vida privada, ¿no? Porque muchos rumores hubo sobre múltiples amantes. Muchísimos, todos los que quedaron afuera, ¿no? Los que quedaron afuera. Todo eso también se cuenta de alguna manera. Ella, no lo sé, reinventó, da la sensación de que el folclore español, hay un antes y un después de Celia Gámez, ¿no? Llegada desde Argentina, pero le dio una vuelta a nuestro folclore, en realidad. Es, ¿no?, precursora, la verdad que ella fue como la primera en muchas cosas, y hoy estando en otros años ya, hay gente que todavía no tiene bien en claro, por ejemplo, el cuadro del Copacabana, que esa cosa del seturbante con flores y frutas. Mucha gente todavía piensan que es Carmen Miranda quien fue la que trajo primero ese, bueno, esa cosa tan tan colorida y tan caribeña, y no, sin embargo, yo estudiando a Celia, no, fue Celia quien... ¿Se lo inventó Celia? Sí, fue quien, ella fue la primera que lanzó ese estilo, ¿no? Y bueno, y así con un montón de cosas, con el corte a lo garzón, con la minifalda en los años 30, esa cosa ambigua, bueno, eso te iba a la decir, revista, el corte de pelo y la actitud a lo garzón también, sí, que llama mucho la atención, sí, en el, claro, en el escenario, ¿no? Es muy rompedor también, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, el pichi tiene esa cosa ambigua, ¿no? Y bueno, son cosas que para la época eran como muy... Bueno, sí, la vemos arriba del escenario, pero no la vemos en la cotidianidad, ¿no? Y ahora es como tan, tan normal, ¿no? Una cosa, no sé, quizás una mujer por ahí vestida con un pantalón y unos buenos tiradores o una pajarita, qué sé yo. A mí me gusta mucho esa moda para la vida y la he usado y la uso, sobre todo cuando tengo que vestirme muy bien. Pero bueno, sin embargo, la vuelta a la vida, mirá lo que es, ¿no? En los años, tantísimos años atrás, cómo eso era algo, ¿no? ¡Wow! Una pionera, ¿no? Sí, claro. Es cierta esta leyenda que fue, aunque ella ya tenía cierta trayectoria teatral en Argentina, que en un viaje, uh-huh, en un tren, uh-huh, alguien la oyó cantar. Vete a saber por qué andaba cantando la señora en el tren, no lo sé, que festejaba allí. Bueno, se dice que estaba aburridísima viajando en el tren de Barcelona a Madrid. Ah. Y bueno, tarareando unos tangos, tuvo esa suerte de que en el vagón de al lado viajase la Marquesa de la Corona. Ah. Y bueno, ha quedado anodadada y la invitó a cantar en una gala benéfica. Esto al rey Alfonso XIII le va a gustar mucho, debió pensar. Debió, señora, pensar, ¿no? Porque esa noche en esa gala benéfica en el Pavón, allí en Madrid, se hizo esta gala benéfica y ahí asistió la familia del rey y el rey. Y bueno, y ha quedado así como deslumbrado. Y bueno, ahí es como arranca la carrera de ella. Es como de película. Ya se le empezaron a caer contratos y cosas. Bueno, ¿no? ¿Quién no le gustaría? Es verdad, hacer una... o recordar la historia de Celia Gámez es una vida realmente extraordinaria de película. Sí, la verdad que parece como que si fuera un cuento, ¿no? Pero cuento, sí, es real. ¿En Argentina también es ese super mito que es aquí en España? No. ¿Ivana? No. ¿Qué pena, no, porque sí, una pena muy grande, sobre todo en realidad me da pena, yo viniendo, ¿no?, del lado artístico, no tantos años en esto, me dio mucha bronca tener que conocer a alguien a mi corta edad, de alguna manera no saber que Celia Gámez existía y que era argentina y que fue una persona que triunfó tanto en otro país. Para mí es un orgullo. Uno triunfa donde tiene que triunfar, sea tu país, no tu país. A todo el mundo creo que nos gusta triunfar en nuestro país. Pero si eso no sucede, quieren, ¿no?, tendrá que ser en otro lugar. Pero lo lastimoso que es que esto no se haya hecho conocido allá, por lo menos. Saber de la historia de ella, de la existencia de ella, de lo importante que fue, lo precursora que fue. No fue un artista de paso, fue alguien que reinventó. hoy en día ya no estando, sí estando su esencia, su alma, pero no estando ella físicamente, hay gente que sigue de alguna manera, por decirlo, comiendo de eso y disfrutando de esas cosas que se crearon. Ella le da el espaldarazo a muchas artistas: Rocío Dúrcal, Esperanza Roy, Concha Velasco, Rocío Dúrcal, Olga Guillot, bueno, Sara Montiel, son nombres que son La revista española, que es un género también en sí mismo, que aquí en Valencia somos, claro, también muy amantes, ¿sí? Es muy deudora, ¿no?, de la transversalidad. Entonces, de la yo como feria. Argentina, me duele que no tenerme que haber enterado de esto, gracias a que, bueno, gracias a Lino Patalano, quien fue el que se le ocurrió hacer un homenaje a esta mujer, y bueno, junto con Santiago Castelo, que es un periodista del ABC, que bueno, que nos ha dejado el año pasado, desgraciadamente, que no lo he podido conocer. De él es la biografía, de él es el libreto. Y bueno, después junto con Emilio Sagi, nuestro director, y junto con Jordi López, bueno, se creó esta magia de la Celia, bueno, la biografía musical, digamos. Recrear en el escenario la biografía de alguien tan grande y, por supuesto, sus canciones, porque Ivana Rossi tiene un currículum bien importante en el teatro y también mucho en el teatro musical. Y además una coincidencia de un teatro que no tengo el gusto de conocer, el Teatro Maipo de Buenos Aires, pero se me antoja que aquello es algo también mítico por allá. Qué bueno. Pues Ivana Rossi da vida a la Celia, un musical homenaje, la vida y las canciones de Celia Gámez. Está en el Thalía, yo me lo apuntaría en vuestra agenda. Ya sé que la agenda fallera, pues ahora mismo hay muchos compromisos y muchas cosas, pero visitar un teatro como el Thalía y ver a Celia Gámez allá arriba del escenario es una oportunidad, en fin, importante. Hasta el 13 de marzo está en el Teatro Thalía y ahí está Ivana Rossi con ese pichi, bueno, y con todas las canciones, con los nardos y con todas las canciones importantes de Celia Gámez. Que disfrutes mucho de Valencia, ha sido un placer y que, bueno, muchas que vaya gracias. Muy bonito con la Celia. Lo estoy súper disfrutando, de verdad. Un auténtico placer. Gracias, Ivana. A ustedes. Bueno, y per la meua part, pues ara a mix que deu en la informació esportiva i futbolera. Ahir hi hagué partit del València i la cosa no ha anat gens malament en Màlaga. Vinga, 3 punts, pim-pam, Vicente Bau i Silvia Tomàs, vos heu content. Jo vaig preparar-me per anar al balcó de l'Ajuntament i ara de seguida reprenem també la emissió a partir de la 1:30 en la 97.7 ràdio per a contar-vos la mascleta d'avui. A partir de demà tornarem a les 12 del migdia. Tenim nou horari per a esta especial València en Falles. Que tingueu bon dia. Fins ara. Ingredientes más naturales nacen las artesanas Velarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Velarte, tu snack de horno. Dormitienda, ampliamos promoción solo 10 días. Todos los colchones y canapés a mitad de precio. Y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! Que en una comunidad con la nuestra y haya valencians que no sabían hacer una paella. ¡Qué delite! Arroz Daxa presenta el valencià que no sabía hacer paelles. Una realidad a la cual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com y descubrís la historia completa. Arroz Daxa, la auténtica arroz de València amb denominació d'origen. Porque tu salud nos importa. En Health Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de cabeza, posoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martí 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, qué cosas tienes, Arturo. Si tienes oro, tienes un tesoro. Valencians y valencianes. Gent que veniu d'arreu del món. Benvinguts a València. Ja estem en falles. Art, música, pirotecnia. Tècnia, sàtira, entre totes i tots, enguany aconseguirem el reconeixement que mereix la nostra festa gran. València, amb la candidatura de les falles a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. De la vesprada, 21 minuts, arriba el moment de parlar d'esports així a la 97.7 Ràdio, a València Abierta. Tenim a Pilar Nadal en el control tècnic i tenim a Vicente Bau en la taula ja preparat. Hola, Vicente, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente hoy podemos hablar de una victoria y de moral, como decíamos ayer, para nuestro equipo. Sí, sí, efectivamente. Yo estoy repasando datos, Super Silvia, ¿y qué pasó? Que al descanso llegamos con 1-1 en el marcador y veo la estadística. Dice, tiros a puerta del Valencia, 0. ¿Cómo puede ser? Bueno, quien viera el partido se hace una idea. No, y efectivamente el Valencia no tiró a puerta ni una sola vez en la primera parte, pero marcó un gol. ¿A quién hay que darle las gracias? Al señor Kameni, a don Kameni, que vale, Cherisev le pisó un poquito el pie, pero no tiene nada que ver con el golazo que se marcó, que a mí me dejó estupefacto en casa. A Kameni su fama le precede y es capaz de lo mejor y de lo menos bueno. Y es cierto que sí que hay un pisotón, lo reconoce Cherisev, que además le pide perdón. Sí. Pero tanto como para hacer esto... Se metió un golazo contra el de la ley. Yo si fuera al Valencia lo pongo en manos de Méndez para que lo traspase el próximo verano. Ojo, que esa jugada, que nos reímos ahora de ella, fue la que significó el aire para el Valencia, retomar la senda para el Valencia y luego empezó la segunda parte, marcar el segundo gol y a defender a Barraca. Málaga 1, Valencia 2. Despertó el Valencia en tierras malacitanas, en un partido extraño, en un partido trabado, en un partido complicado, pero ahí queda la victoria, quedan los 3 puntos y ahora hay que prepararlo todo para la próxima visita, que es ni más ni menos contra el Atlético de Madrid, todo un equipazo tal y como se está viendo en la actual temporada. Bueno, pero estaba contento Neville, en la rueda de prensa dijo que había visto actitud y que hacía falta esta mentalidad, ¿no? Esta buen estado mental, esas fueron las palabras de Neville, o traducidas las palabras de Neville, uh-huh. Y efectivamente el Valencia se implicó en el trabajo, fue un partido áspero, fue un partido feote, fue un partido bruto, pero hubo implicación, hubo ganas, hubo esfuerzo. Y ahí, ojo, ahí hay que destacar la presencia de un tipo como Javi Fuego, que no volvía al equipo desde hace mucho tiempo, 2 meses y medio, uh-huh. Y es un tío aplicadísimo en el fútbol. Lo puede hacer bien o mal, te puede hacer un pase entre las piernas o mandarla al córner, pero es un tipo que sabe lo que hace sobre el terreno de juego. Y ojo, en el caso de Kenzo Pérez, que sabes que esta mañana han ido a entrenar, pero él no ha salido a entrenar con el resto de sus compañeros, se está recuperando hasta mañana o pasado, no sabemos si Enzo Pérez está disponible para el partido contra el Atlético de Madrid, pero yo sí sé que tenemos a Javi Fuego, que puede cubrir esa plaza perfectamente. O sea, que de Enzo no sabremos si lo tenemos contra el Atlético hasta por lo menos mañana o mañana. Mañana, él va a ir a Paterna a título, digamos, informativo, entre comillas, igual corre, igual se prueba. Sea como sea, si juega contra el Atlético de Madrid, va a jugar un Enzo muy justito. Y saber que tenemos a Javi Fuego para hacer el recambio más rápido o más pronto de lo que suele hacer Gary Neville, que nos lo hace tarde ya aficiado, pues bueno, digamos que hemos ganado un puntal más en la plantilla y eso es importante. A quien sí que no tendremos es a Gaya. Ah, ya no tenemos por acumulación de amonestaciones y le va a tocar, pues bueno, pues el turno a ese hombre que vino en el mercado invernal, que nosotros que Siqueira. Me apunta usted a mí que ahora mismo estamos novenos. Novenos, claro. ¿Te parece mucho? Me parece que estamos muy bien. Claro, en esta liga, en menos los tres primeros, los demás vamos subiendo y bajando cada jornada unas cuantas casillas. Sí. A 7 del Athletic. Yo añado a 7 del Athletic Club de Bilbao, lo decimos así para que no parezca que es el partido, porque es el que ocupa la séptima posición, que en un momento dado, si se dan una serie de carambolas, esa séptima posición sí quedaría plaza para jugar la próxima temporada la Europa League. Ahora, el Athletic, pues ya son 8 puntos, porque nos lleva 7 más el gol a verás, con el bueno, 0-3 que nos atizó. Hay que ponerse las pilas. Málaga 1, Valencia 2. Otro partidazo se celebró en sí. Valencia, en este caso en el campo del Levante, y ahí no pudo ser. Levante 1, Real Madrid 3. Aunque sí, eso sí, un Real Madrid un poco flojito, ¿eh? El Real Madrid ya sabíamos que venía flojito. ¿Por qué? Porque la liga actual, ya sabe que es del Barça, digamos que él cumple clasificándose para la Liga de Campeones, pero su objetivo es precisamente ese, la Liga de Campeones. Un Madrid que vino con muchas bajas, que le costó mucho llevarse los 3 puntos del estadio del conjunto granota, pero lo hizo. Y al Levante pues le ha dejado ni más ni menos que a 6 puntos de la permanencia, que ya empiezan a ser muchos. ¿Que jugó un partido serio? Vale. ¿Jugó, sumó algún punto? No. Y eso es lo preocupante, ¿no? ¿Qué pasó en la jugada del penalti? Pues que hemos cedido, y yo me incluyo, que el Valencia ha cedido a un futbolista del Levante Deportiva como es Lucas Orban, absolutamente fuera de forma. Hizo un penalti horroroso que significó el 0-1, ponerte 0-1 contra el Real Madrid, pues ya sabes que vas a ir un poco de cráneo, y el Madrid lo aprovechó. Cristiano Ronaldo marcó y ha quedado señalado un poco Lucas Orban por esa jugada. Deverson marcó el 1-2, pero al final Isco, otro ex valencianista, manda narices la cosa, firmó el 1-3, pues ya con el tiempo rebasado. Vamos a ver qué hace hoy Granada y Sporting, que son dos equipos que también están liados en la lucha por la permanencia, y apostaría por un empate, que sería lo mejor para el conjunto de granota, porque solo sumaría un punto cada equipo. Estaría muy bien, y así el Levante podría ir haciendo y rascando. Quería reservar este último minutito que nos queda, bueno, un par de minutos, para un reportaje que a doble página que vemos hoy en Superdeporte, un reportaje que firma el compañero Fran Escudero, y que es de esos que a mí me gustan, de la parte humana de cada uno de los jugadores, y además dos leyendas del Valencia Basket juntos, con dos clones. Dos clones, totales. Son dos clones. Exactamente iguales. Exactamente iguales. El Luengo Junior y Rodilla Junior, que como sus padres en su día, ahora mismo son rivales. Son rivales, uno juega en Giri y otro juega en el Valencia Basket. Son de la misma edad. Ojo, los dos nacieron en el año 2004 y han sido citados para formar parte de esa selección valenciana. Y es qué bonito es ver a un Rodilla y a un Luengo juntos luchando por el baloncesto y ver la cara de sus nanos apoyados en la canasta junto con sus padres, que son historia viva del valencianismo. Felicitamos sin duda alguna a Fran Escudero, porque ha hecho un trabajo reportaje realmente bonito en una época donde el periodismo se nos queda un poco áspero. Hay que buscar historias, hay que rascar, sí. Y él ha encontrado esta, que además une de nuevo a dos grandes amigos que cuentan en ese mismo reportaje que antes que amigos fueron rivales, como ahora mismo lo son sus hijos. Sí. Que hablan maravillas de sus padres, ¿eh? Eso también, oye, esto es para que las familias, tanto de Rodilla como de Luengo, tengan esto enmarcado en casa, ¿eh? Bueno, yo creo que es un reportaje francamente bonito, la foto es estupenda, y sobre todo la sonrisa de los cuatro es para marcarla, ¿no? ¿Del Valencia Basket en este último minuto me dice algo? Bueno, pues que Vives y Sato van a cumplir en el próximo partido en Fuenlabrada, el partido número 100 en la Liga ACB. Hoy tienen día libre, pero muy pendientes de Dublo y de Sanemeterio. Sanemeterio va a tener muy complicado para volver a jugar este partido frente al Fuenlabrada. El primero, Dublo, tiene un problema en el tendón de Aquiles, pensamos que puede superarlo, pero el segundo va a ser prácticamente imposible. Perfecto, mañana le espero a la misma hora, señor Bau. Sí, señorita. Nos escuchamos en Valencia Abierta. Nosotros anima a donar pas en un segons ya al dispositivo Faller, que está en la plaza de l'Ajuntament. Tant Ximo Rovira com Verònica Marc i Jaume Bronchut ens acosten la mascleta de avui, 3 de març, que dispara la pirotècnia del Mediterrani, una empresa molt jove, composta per xics molt joves, entusiastes absoluts de la pirotècnia, i que volen modernitzar l'ofici. Estarem pendents del que ens va oferir. Gràcies per estar ahí. Demà més. com esteu? Molt bona vesprada a tot el món. Acaba de sonar així el rellotge de l'Ajuntament de València. Dong, la una i mitja, que bona horeta, sí senyor, queden apenas 30 minuts per a que siguin les 2 de la vesprada i se dispare així, en la Catedral de la Pólvora, la tercera de les mascletaes d'este cicle oficial de falles. No oloreu en l'aire, no fa una olor a tarongina, no fa una olor a flor de tarongera, estem a punt de que siga la primavera i estem celebrant com no així, com ens agrada als valencians, en pólvora i en soroll. I vos ho contem així en Levante Televisió. Avui dispara, pues, ni més ni menys que pirotècnia del Mediterrani. Bueno, pues és una pirotècnia molt jove, és gent que té moltíssimes ganes de fer molt de soroll i de que se parle molt i bé d'ells en este debut que fan també així en la Catedral de la Pólvora. Però a mi el que m'agradaria veure és a la xiqueta de Paiporta, és a la meva estimada Verònica Mar, que segur que està rodejada de bon personal que vol vindre així a disfrutar de la mascletà. Com està la Moaveró, carinyet del tio? Bonica, perla. Que m'han vist així les pipes xurruca i mireu, a veure, però xilleu-me una miqueta o algo, no? Que voleu pipes o que algo, no? Vinga, va, animeu una miqueta a la plaça. Xurruca és la millor manera d'esperar així a que comenci la mascletà, pipa xic, les pipes de tota la vida. I aquestes persones, jo no sé des de quina hora duen així, però duen cridant-me tot el rato. A veure, vostè com se diu? A mi me'n diuen Ximo. I d'on ve vostè? De Torrent. Ah, de Torrent, que han vingut ahir en els amics. Han vingut així, sí. A quina hora han vingut? Han vingut a les 12:30. Això, aquesta mateixa o alçat, i ho dit, ah, però si avui anem a la mascletà o com ha sigut això? Anem a veure la mascletà, que avui serà bona. I això, que conegueu la pirotècnia d'avui o algo? No, jo no. I després se quedeu per així a dinar o que aneu a fer? No, després ja... A dinar a casa. A dinar vos tenen el dinar preparat en casa? Tenen el dinar preparat, sí. I soleu vindre? Vindreu algun dia més o que aneu a fer? Sí, vindrem. Pues allà en Torrent també se viuen les falles molt bé, no? Sí, això és una altra cosa. Les mascletaes d'ací són diferents. València és València i Torrent és Torrent. I després que veniu també a veure falles i tot això? Bueno, jo no molt, perquè allà en Torrent n'hi ha 28. 28, entonces... T'has dit una, 29. 29 falles en Torrent. I vosaltres també sou d'ací de València, d'algun poble, d'on veniu? Somos de Colòmbia. Ah, de Colòmbia. Sí. ¿Vivís aquí en València? Claro, 18 años casi. ¿Os gustan las fallas? Muchísimo, muchísimo. Acá estamos disfrutándolas todos los años. Esto es lo mejor del mundo. ¿Qué es lo que más os gusta de la fiesta de las fallas? El ambiente, el calor, todo, el momento, todo. Es muy amable, todos son muy amables. Llevamos muchos años. Yo amo España y amo Valencia, que es lo importante, siendo de Colombia. Muy bien, muy bien. Y luego la semana fallera, monumentos, luces... Todo lo vamos a ver, castillos... Todo, verbena... A tope. Sois buenos embajadores de la fiesta. Claro que sí. Allí a vuestra gente en Colombia les decís, bueno, allí tiene una fiesta... Claro que yo he ido a Colombia hace 2 años y les comenté de todo esto tan hermoso. Tienen ganas de venir. Y tienen muchas ganas de venir a conocer todo lo que es esta fiesta y la importancia que tiene esta fiesta en el mundo. Cuesta un poco explicar esta fiesta porque tiene muchísimas cosas. ¡Hombre! Porque nosotras en nuestras fiestas también tenemos pólvora. Entonces sí que lo de las fallas, los ninotes, eso sí que hay que explicarlo. La historia, por qué ponen, porque no entienden por qué se hace un ninot y por qué se quema sobre todo. Sí, vale, creo que es la gente menos entiende, ¿no? Que se queme. Exacto, eso es lo que ellos dicen. Si es tan bonito, cuesta tanto esfuerzo y dinero, luego se quema. Entonces hay que explicarlo. ¿Por qué? El sentido este de la renovación, de tornar a comenzar, ya que explicaron. Chico, pues muchísimas gracias. A ustedes. Que disfrutéis mucho. Muy bien. Gracias. Y Amunt. Ya ve, bueno, de Torrent, pero también desde Colombia. Y es que de todas partes del mundo están así, güey, mirando esta mascletà y seguint la festa de les falles. Nosaltres continuem hacia la plaça, pero tengo al meu company Ximo en el balcó, que seguro que también está molt ben acompanyat. Pues claro que sí, artista, claro que sí. Mireu, venen de Torrent, venen de Latinoamèrica a disfrutar de les mascletades. No m'ho dic res del blusón, este blusó que porta, que me l'ha deixat el meu amic Enrique Marzal, i des d'ací li envio un bes molt, molt, molt requete fort. I escolta, jo, Enrique, estic tratant de lluir-los, en fi, conforme puga. A veure, ens acompanyen així una bona quadrilla fallera d'una falla que es diu Los Ratpenats, ja, home, un nom de falla vinculat a, no? Una valenciania, un símbol de la valenciania com és Los Ratpenats. Així està el seu president, és Santo Balaguer. Che, Santo, com va això? Bon dia, com va? Pues mira, molta emoció per vindre al balcó, enguany no és la primera vegada, però bueno, ara en el sorteig hem tingut la sort, la gran sort de poder acompanyar així este dia 3 al pirotècnic. I així tenim a la vostra fallera major infantil, Sònia Palomera. Què tal, Sònia? Com estàs, carinyeta? Bon dia, estic molt bé. Estic molt contenta perquè mos ha ja tocat el sorteig per a vindre la mascleta, perquè per a mi és la meva primera vegada. Mare de Déu, però quina reina, què me parla, quin somriure, quina meravella, clar. Fill de Tabalta, Valet, així està sa mare, que també és Sònia. Què tal, Sònia, com estàs? Muy bien, encantada. És un privilegio que estemos hoy en el Ayuntamiento como falla y un honor como fallera mayor y como valenciana. Caram, i tard que ha heretat ese parlar teu i ese saber estar. Tu has estat, Sònia, també en la falla, has participat d'alguna manera, has sigut fallera major en la falla, participes també activament? Sí, sí, sempre, sempre. Participamos activamente siempre la familia, toda la familia al completo y los amigos que siempre nos rodean y nos acompañan. Genial de categoria, la xiqueta segur que està fent tot de meravella. Mireu quin somriure té, que bonica és. Bueno, si haguem de, sento, d'explicar alguna cosa de la personalitat de la vostra falla, de Los Ratpenats, què diries? Què trobes que vos defineix? Bueno, pues que som una comissió autèntica de barri, sabem on estem en cada moment, en el Grau de València, que duguem plantant en l'encreuament de Los Ratpenats en Illes Canàries 54 anys, i bueno, havent passat un 50 aniversari, que això és, no té nom com, ni paraules per poder-ho dir, i bueno, perquè som una comissió que tenim 5 mascletaes, 4 verbenes al carrer, a verbena popular, com tota la vida, que les nostres portes estan obertes a tot el món, i bueno, activitat no ens falta tant per grans com a xoquets, i bueno, pues... I 50 aniversari, és una falla, en molta tradició, ja heu celebrat el 50 aniversari, i estaves comentant-nos, a més, moltíssima activitat de... Molta activitat de carrer, no? Molta activitat tot. D'estar en contacte en el veïnat i en el Grau, que hi ha també moltíssima afició a les falles i a la pirotècnia i a la pólvora. Correcte. I, bueno, pues obriguem les portes del nostre casal a tot el món i, a més, pues bueno, tinc l'honor des d'ací del balcó convidar a tota València a que demà, a partir de les 5 de l'esprà, inaugurem una tenda de pirotècnia, foc i fil, la tenda d'Hermanos Caballer. Sí, d'Hermanos Caballer... Bueno, i en el Grau ja sabeu, n'hi ha molt bona tradició pirotècnica i, a més, en fi, la teniu ahir a peu d'obra. Bueno, Sònia, que tingueu unes falles que les disfrutem un muntó i a veure què tal se dona la mascletà d'avui, pirotècnia del Mediterrani, a veure què tal ho fan. I precisament Vero Marc també segur que està per ahir buscant animació i buscant ambient i a veure en què se troba. Vero, quan vulguis. Que tenia moltes falles i que era molt faller també, tenim un altre sí que no és menys, que és Burjassot, perquè vosaltres sou de Burjassot, no? A veure, com vos digueu? Àlex. Àlex? Noé. Noé. No, dos noes? Molt bé. I sou els tres de Burjassot, no? I sou fallers? No. Era. Molt bon exemple. Vos encanten les falles, però de moment no sou fallers, a visitar-les. I com és que heu vingut a veure la mascleta? A veure, conteu-nos com ha sigut el dia d'avui. Pues nosotras dos llevamos viniendo desde el día 1 y pues llevaremos viniendo, claro. ¿Veniu tots els dies? Sí. Venim casi tots sempre així, ens agrada un montonazo. ¿I què tal fins ara? ¿Eles com heu vist les mascletades fins avui? L'ambient que... Molt bé, molt bé. I l'ambient d'avui millor que a 3 dies. A mi m'ha agradat un montó, està molt bé. I tornarem. Però així ja s'està millor, amb calor, que ja és hora de caloret, no? Bueno, i allà en Burjassot com es viuen les falles? Perquè allà n'hi ha moltes comissions també, no? I tot el dia és festa, la cremal, hi ha mascleta també, castells... Eso. ¿Qué es lo que más agrada de les falles? Pues... Tu móvil. La fiesta. La fiesta. La fiesta. L'ambient. Sí. Okay, y les falles també, ¿no? Es molt humil. Claro. Aneu a veure les falles també. Claro. Falles sempre. Un dia a València i un altre a Burjassot, sempre a veure totes les falles, si se pot. Clar que sí. Bueno, ja està gent que teniu a Israel, ¿qué pasa? ¿Que sabeu pelar avui la classe o què? ¿Sabeu pelar avui la classe per vindre a veure la mascleta? Claro. Sí. Ara que sapigueu que se van tirar Pokémon. No passa res. No passa res? No, permitió. D'on sou? De Benimàmet. Què estudieu junts? Que esteu estudiant? Estem en quart de l'ESO. Ah, molt bé. I aneu a vindre més dies a veure la mascleta? Sí, sí. Doncs sí. Pues sí que aneu a operar classes vosaltres. Claro. Mare meua. Molta gent jove també avui així mirant la mascleta. Nosaltres anem a continuar a veure buscant més històries i mentrestant tornem al balcó de l'Ajuntament. Gràcies, Verònica Pelailla. Estem a 10 minuts perquè siguin les 2 de la vesprada. L'ambient pues, cada volta va golpant-se més personal, també així en el balcó de l'Ajuntament. Però mireu qui m'acompanya. És com si fora, és el Robert Redford valencià. Això, me catxi la mar serena. Vicente Ramírez, això és un mito de la música valenciana, home, per l'amor de Déu. Vicent, com estàs, bonico? Pues nada, família fallera i no fallera. Benvinguts, com sempre, a València, perquè, verdaderament, València és el millor que hi ha, el millor rinconer del món. València va sobrar, gràcies a Déu, perquè la festa i les falles donen faena. I el més important, als polítics, el que vull és que s'acabi el paro, perquè si el paro s'acaba, ja serà l'alegria del cos. Escolta'm una cosa, ja venies tu en la cosa a preparar. Vicente Ramírez, ja sabeu que és, en fi, una llegenda de la música valenciana, sí. I que el seu València en Falles formava part de la banda de so original, no?, de tots els valencians, i especialment en el balcó, durant moltíssims anys. I enguany, a partir de d'Espusair, que ja va començar la versió d'Estos de Ribarroja, del sí. Túria, que són Batxo, que tarroc, que l'hem fet aixina en rock and roll i l'hem pegat una volteta. Digam, l'impulsor d'aquesta cançó, què pensa d'esta iniciativa, què trobes d'aquesta versió que ha fet Batxoqueta Roc, Vicente? M'encanta, és de xarratxera. L'han posat un poquet de volumen de pressa, sí. Més arrenya i xelo rock, i verdaderament provoca que la gent vote, i així a la plaça fa falta cançons de que facin votar a la gent, com Paquito Chocolatero, sí. La Manta al Coll, una quantitat de cançons valencianes. Però enguany també estan sonant un munt de no músics valencians i de... Sí, està sonant gent jove. Mira, si abans ho diguem, comença a sonar la música així en la plaça, en el balcó. Perquè com feia que feia? València, com feia? València en Falles és una festa incomparable. Ara ja s'ha cruçat la veu. Sí, senyor. Molt bé, templat. Bueno, Vicent, doncs m'ha alegrat moltíssim de que estigues així, de que participes com sempre a la festa fallera i que disfrutes de la mascleta. Com sempre, hasta la mort. Gràcies per alegrar-me la vida, Vicente Ramírez. Eres un fenòmeno. Molt bé. Bueno, ens anarem a veure en qui hi ha topetat, eh? Per així baix del balcó de l'Ajuntament. Vero Marc. Hola, Vero, de nou. Seguim en la plaça i mireu quina història tinc aquí al meu costat. Aquesta xica li diuen Patricia i és de Galícia, és gallega, i resulta que ha tingut uns dies de vacances i se n'ha volgut vindre així a València. No, Patricia, estàs de vacaciones ahora y has dicho, voy a pasarme unos días en Valencia. Correcto. ¿Eso cómo ha sido? ¿Tienes aquí familia o algo? No tengo conocido, si me tienen hablado, y aparte de que siempre he tenido curiosidad por las fiestas regionales. Muy bien. Lo que pasa es que me has dicho que hasta la semana fallera no te puedes quedar. Por motivos de trabajo no puedo quedarme más. ¿Hasta qué día vas a estar por aquí? Hasta el 8. Y hasta el 8 disfrutarás lo que puedas de las fallas. Desde luego. De esa previa fallera. Sí, desde luego que sí. Ah, una mascleta ya has venido, hoy es la primera. Primera. ¿Y te han hablado de ella? Sí, me tienen hablado muy bien de ella. O sea que tendrás muchísimas ganas de que empiece, ¿no? Sí, aparte mi padre vio la del domingo por la tele y ya me preguntó si había venido. Me estabas comentando que no has estado nunca antes en las fallas. No. ¿Algún día, algún año vendrás? Sí, me gustaría poder venir, la verdad es que sí. Allí en Galicia, por ejemplo, ¿qué se sabe de las fallas? ¿Qué conocéis? Pues los dinots, las figuras, que son muy bonitas de ver y impresionantes, son muy grandes. O sea que lo que os llega, os gusta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, entra mucho por la vista. Muy bien, pues Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y que disfrutéis de la fiesta. Vale, igualmente, gracias. Gracias. Desde Galicia tenim a gent, pero també veig que ve des de Dénia. A veure, qui són la gent de Dénia? Vosaltres, no? A veure, com us diem? Jo soc Xavi. Raquel. Ainara. Alguns n'hi han així perquè estan estudiant, com és el cas de Raquel. Altres han vingut avui a passar el dia, no? A veure, què aneu a fer avui? A veure, contem-nos el dia d'avui. Pues anem a veure la mascleta, després a dinar, donar una volta i una altra volta, que allí són falles. Molt bé. I com és que heu decidit vindre avui? Perquè nosaltres som a la huelga i a part que som falles des de menuts i ens encanta la mascleta i tot està. vosaltres que sou fallers d'allí de Denia, d'alguna comissió? Sí. De quina? De la París Pedrera. Molt bé. Bueno, quantes falles n'hi ha per cert allà en Denia? A Denia n'hi ha 11. 11 falles, doncs ja n'hi ha. Sí, ja n'hi ha prou. I allí no es cremen com així totes a la volta. Es cremen per ordre de com han quedat. De la... Les que han guanyat primer, les cremen les últimes, no? Claro. Sí. Molt bé. I quines coses són diferents? No sé si les falles allà en Denia són exactament igual que així a València i als pobles de la comarca, de les comarques més properes, o n'hi ha més diferències allí? Són diferents, sí. Són diferents, sí. Què n'hi ha de diferent? Què n'hi ha de diferent? Per exemple, en València, la majoria de fiestas y cosas que hacen es más destinado a la gente turista que viene y tal. En Denia, más que nada, son fiestas para las comisiones, que también hacen cosas para el pueblo y tal, pero mayormente las fiestas se disfrutan más la gente que pertenece a una falla. Vamos. ¿Y qué es lo que más vos agrada a vosaltres de les falles? A nosaltres, pues... La charanga. Sí. Les bandes de música, el moment que donen els premis... El... La crema. Claro. Bueno, pues a mi m'agradaria que donareu un missatge a càmera convidant també a la gent a que no visiten només les falles de València, sinó també les de Denia, per exemple, no? Que també se viuen ahí amb molta passió. A veure, animeu a la gent perquè se acosti també a Denia algun dia. Bueno, pues jo us animo a que vingueu a visitar Denia, les falles de Denia, que són molt peculiars, és un poble, bueno, és una ciutat, perquè supera els 47.000 habitants, i té unes falles, pues, peculiars. I vos convido a que vingueu perquè estan molt xules i vos divertireu segur. Ahí en Denia que poden veure bones falles i menjar bones gambes també, no? Ahí a un bon dinaret. Pues moltíssimes gràcies, xics. Ja sabeu, falles en Denia també. Ximo, amb qui estàs ara mateix, company? Pues mira, molt ben acompanyat. De... Estàveu parlant de les falles de Denia i de la tradició gastronòmica de Denia. De veres que les falles, des de Borriana fins a Benidorm, no defineixen, no, la manera de ser valenciana. Pues anirem a un altre lloc que és també un lloc en la que la tradició fallera se viu en intensitat i, segons m'ha dit el nostre protagonista també, el que allà diuen disparar, la mascletà també. Ell és de Rocafort, és Vicent Soler i és el conseller del tema dels diners, la cosa de la hisenda. Que, en fi, què tal? Com estàs, Vicent? Molt bé, moltes ganes de gaudir de la festa. Realment, jo crec que és l'ADN, com has dit molt bé, perquè els valencians som molt treballadors. De fet, ens guanyem la vida de la millor manera, som una societat molt dinàmica, però també sabem divertir-nos. I això, les falles impregnen en l'ADN, la manera de fer, la manera de ser, que és molt important. Comentàvem, conseller, el conseller és de Rocafort, no és la primera volta que viu les falles allà, i com me parlava també de la tradicional disparar que hi ha allà, i de viure-ho en fi, en intensitat, en primera línia, si fa falta, no? Sí, allí tenim una gran tradició de festes d'estiu i ara ja fa bastant temps de falles. I realment la pólvora juga un paper fonamental. Jo recordo de menut com entràvem a la plaça d'Espanya, que és on se feia la disparà, i anàvem com arraconats de la traca. En realitat la traca la que marxava, però nosaltres anàvem dos homes allí fent-nos que la traca espantant-la. Jo crec que la pólvora està en les nostres venes, de tots nosaltres, i la mascletà és una cosa que no sabem com, però que ens fa vibrar, no? I les mascletes d'ací de València són increïbles. Des d'allà, des d'ací, des del balcó, des de tots els llocs. Realment és molt bonic saber disfrutar, com sabem treballar, clar. I tant que sí. I també ens agrada reconèixer, conseller, el fet de l'aportació que fa el col·lectiu faller, podríem dir ja directament això, a l'economia directament, no? I bueno, com vostè és conseller de la cosa, és una aportació realment important el que fan al teixit econòmic i, si s'imapura, també al PIB, les comissions, el treball que fan cada dia i la riquesa que genera al seu voltant. Importantíssim. Jo no entenc per què va haver una època que pensaven de grans events i fent coses noves, però així teníem l'event més gran d'Europa Occidental, que són les falles, no? On s'impliquen centenars de milers de persones, on hi ha una activitat derivada en activitats d'hostaleria, de tot tipus, de fabricació de les coses, d'il·luminació, de pólvora, de tantes coses. Vull dir, evidentment és una activitat econòmica molt important. És a dir, és divertit i també fem economia i fem país. D'això es tracta. Gràcies, conseller, a disfrutar de la mascletà. Benvingut al balcó. Un autèntic plaer. A veure per on para Vero Marc i a veure qui entrevista més personal dels nostres pobles que venen ací a viure la mascletà d'avui al Capicasal. Vero, com vulguis. Me encanta quan sona el Valencian Falles. Jo és que me vengo arriba, me motive moltíssima. Hola, què tal? Mira, he pillat així, així de repente, aquestes persones A veure, vosaltres d'on veniu? A veure, jo soy italiana. Ai, italiana, italiana? Espanyol, però valenciano no. Però anem a veure, estàs així, per què estàs així? Perquè m'encanta la mascleta. Ah, però vives aquí en València? Sí, vivo aquí. Vivo. ¿Desde cuándo? Es un año y medio. Ah, ¿y has vivido ya unas fallas entonces aquí? Sí. ¿Y qué dice una italiana de las fallas? Que son maravillosas, hombre. ¿Por qué? Ay, porque mucha alegría, nada, me encanta, de verdad. ¿Qué has contado en Italia sobre las fallas? Nada, que nada, eso, que son alegres, que es muchos colores, y eso de los fuegos de la mascleta me encanta. Pues que disfrutes muchísimo de esta mascleta y que lo exportes a Italia. Gracias. Tornemos al balcó, Chimo Rovira. Bueno, ja ha sonat tro d'avís. Estem a 7 minuts perquè arriben les 2 de la vesprada. La emoció increciendo, per descomptat. La música sonant fort, l'ambient per tot lo alt, així en la plaça de l'Ajuntament de València. Anem ahir al plató. Allà estan Jaume Bronjot i Gustavo Clemente. Com esteu vivint ahir, companys? Contagiats del vostre entusiasme i de la gent que ve fins i tot d'Itàlia per veure la mascletà. I lo templau que està el Ximo Rovira en el blusó. Per un moment m'havia pensat que venia tots els dies d'Itàlia. De Palermo mateixa. No. Escolta, que en tot de cas, si ve a València, de Palermo o d'on siga, que aprofite, Gustavo, perquè avui han obert les noves instal·lacions de l'Oceanogràfic a València. Que no se'l perga ningú. Nosaltres podrem veure-ho també en els informatius d'esta casa a partir de les 8:30 de la vesprada, però és que avui l'Oceanogràfic de València es posa de llarg amb la intenció d'aconseguir 100.000 espectadors més cada any i assolir el repte de plegar al 1.250.000. L'Oceanogràfic fa uns mesos va tancar per a millorar les espècies, millorar els espais i portar-nos tota la màgia que des de fa anys disfruten els valencians al nostre Oceanogràfic. Bé, ara renovat des d'avui, hem tingut oportunitat de veure-lo i des d'este cap de setmana amb portes obertes per a disfrutar del nou Oceanogràfic a València. Jo penso que és una molt bona notícia per a la gent de Palermo, és d'Itàlia, tots. Mira que són bonicos els dofins, per exemple, entre altres espècies. Però jo tinc debilitat. Intel·ligents. Jo tinc debilitat pels dofins. Són molt intel·ligents. Jo tinc així l'ordinador, i la gent no ho pot veure, però tinc un YouTube amb vídeos de dofins tot el dia, perquè em relaxa. A mi em relaxen vídeos de dofins saltant. Què vaig a fer? A mi saps que em relaxa? Saber que estem a tan pocs minuts de la masqueta a la plaça de la Xocanera. Per l'amor de Déu, quina emoció. Ai. Una pausa mínima i tornem. Eva Ruiz Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectadas por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Bueno, ens acompanya el conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marçal. Què tal, Vicent? Com estem? Molt bé, molt content de poder estar així a gaudir de la mascleta. He vist que des portava el conseller una cinteta verda, color, en fi, ben identificatiu de la festa castellonera, de la festa de la Magdalena. Haver estat també per allà compartint festa, no? I bé, bé, vertebrant el país. Sí, això és, unint la cultura popular valenciana. Són festes a Castelló, venim a la mascleta també de València. Jo crec que aquesta olor a pólvora que ens unís a tots i tots, les cares de la gent, de felicitat, de ganes de gaudir junts, els valencians en cultura popular som referents mundials i ho hem de ser encara més, en aquesta lluita per a fer les falles també patrimoni de la humanitat. Allà a la Magdalena en Castelló disfruten amb un to també d'unes mascletats realment extraordinàries. Jo us convido de veritat que conegueu les mascletats i la resta de la festa de la Magdalena, una festa fundacional realment preciosa que parla molt de la seva tradició. Bueno, en València estem. Esta és la tercera ja de les mascletades, arrencant este cicle faller, i pel que fa a la qüestió cultural també reivindicar el fet que les comissions falleres, bueno, són una, bueno, un motor també, no?, d'activitat cultural i en la nostra llengua, a més. I tant, són un motor d'activitat cultural i també un motor d'activitat econòmica, que moltes vegades ho deixem de banda, com si la cultura fora només alguna coseta de passar-se-ho bé i ja està. No, no, ens ho passem bé, recuperem tradicions, posem en valor la nostra llengua i dinamitzem l'economia. Per tant, és un cercle perfecte el que podem potenciar des de la cultura, en una visió de cultura popular, festiva, però també de canvi de model productiu. Si els valencians i valencianes són bons en la creativitat, són bons en la festa, ho hem de posar en valor per a desenvolupar una economia al servei de la ciutadania i per la felicitat de tots. Per la felicitat, també m'agrada aquesta frase, Vicent. És de veres, A voltes quan parlem de la cultura sempre parlem d'aquella vessant, no, diguem, bueno, sí, vale, de nodrir l'esperit, però escolta, hi ha un teixit també econòmic al voltant de la cultura i també per descomptat al voltant de les falles. Enguany a més esperem que per al mes de novembre ens donen una bona notícia per a l'impuls internacional de la festa fallera, no? Sí, això estem lluitant entre totes les institucions, tota la societat civil valenciana, i això és una bona mostra. Jo penso que els valencians i valencianes, quan ens unim, som capaços de tot, unir-nos al voltant de les festes per a fer els patrimonis de la humanitat, ens indica un missatge cap a dins i cap a fora, que som un únic poble que va unit, que treballa per una felicitat de tots i de totes repartida per tot el territori valencià, i que la gent mos veja que som valencians i que mos volem obrir al món en la nostra forma de ser. És la festa de la felicitat, de tantes coses, de la nostra tradició. Parla de la nostra identitat, però també, com ha dit el conseller, de la nostra felicitat. Que continua seguint feliç, conseller, que vagi molt bé. Moltes gràcies, un plaer. Així continuem en aquesta programació especial. A punt que siguin les 2 de la vesprada, de seguida comença la mascleta. Bé, Jaume, quina pinta té la mascleta per a tu? Pues fantàstica, és la pirotècnia del Mediterrani la que dispararà avui. Vem ahir a les falleres majors, quina complicitat tenen les dos, Alicia i Sofia, i la veritat... No és habitual en altres cicles falleres veure esta... Sí, la veritat és que jo pense que elles al final viuen d'una manera prou especial este anyet, però sí que és veritat que tant Alicia com Sofia... Des del dia 1... Ballant... Estan que no paren, la veritat és que amb moltíssimes ganes de disfrutar-les, nosaltres també... de Boreles, i mira, ahí tenim d'esquenes, vaig a contar-te-ho, es diu l'algarrobo, i quan ell se clava el casco, és quan la fallera major dona l'ordre. Anda! O sigui, que aixina és com veurem la mascletà d'avui. Anem a veure la mascletà, ahí van les falleres majors a donar l'ordre. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?